¡Apa, qué tal estamos! Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll y cerrando el mes de octubre, en este sábado 30. Notaréis mi voz un poco tomada, catarrito y también un poco de fiestuki que hubo anoche. Bueno, pero bueno, celebrando, disfrutando el rock and roll. Bueno, hoy vamos a tener por aquí a dos componentes de La Última Bala, banda de hard rock and roll. Están presentando su segundo disco, Contracorriente. Estaremos con un par de componentes de La Última Bala. Y mientras tanto presentaremos alguna que otra novedad, algún que otro avance, como siempre, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Bueno, vamos a empezar con Sugus. Con Sugus, la banda madrileña, veteranos desde Madrid, con ese punk rock acelerado, melódico, podríamos decir también. Y ya en breve estará disponible su nuevo trabajo, que ya he perdido la cuenta, ya no sé si es el sexto o... bueno, no sé. Pero hay un temita de avance que se titula Tolai, es un cartucho de menos de un minuto. Y es con eso con lo que vamos a empezar el programa de hoy. Asesino de Rock and Roll, Sugus, Tolai. Wasen. Están Sugus, Tolai, para arrancar el programa. Y bueno, para noviembre estará disponible, si todo va bien, el nuevo álbum de la banda madrileña, editado por Monster Zero, por Snap Records y por CGTH Records. Bien, vamos ahora con más punk, en este caso de la banda de Tenerife, Aquelarre. Y banda que están además últimamente tocando bastante, además con sus compañeros de Tenso, ambas bandas de Tenerife, sabia joven y nueva para el punk, y están tocando por la península. Han hecho ya cositas en Madrid, en Barcelona, creo que hasta en dos ocasiones, y hoy, en el caso de Tenso, hoy hasta tenían un festival en Palma de Mallorca, si no recuerdo mal. Y bueno, pues Aquelarre de momento han soltado un par de temas, tanto en su página de Bandcamp como en YouTube podéis ver, podéis escuchar a estos dos temas de Aquelarre, banda formada por dos chicas y dos chicos desde Tenerife. Ya escuchábamos en su día Malditos Traidores y ahora vamos a ir con esto que se titula Depredadora. Ahí está. We'll be right back. Qué buena. Ahí estaban Aquelarre, Depredadora, el tema que acabamos de escuchar de esta banda punk de Tenerife. Seguimos, vamos con una novedad que teníamos muchas ganas. Ya pusimos el tema avance de Clover, de su nuevo disco, Club Time. Este cuarteto madrileño que nos encanta. Y bueno, pues vamos a escuchar dos o tres temas de este álbum. Ya lo podéis escuchar en la página de Bandcamp del sello que lo edita, que es el sello Take the City Records, sello madrileño, y también lo podéis pedir por ahí, por esa vía, y si no, pues también estará en diferentes distris, yo creo que ya en breve. Bueno, escuchábamos en su día Only Need for the Beer, temazo que abre y que es el avance de, sacaron como avance un poquito de la presentación del disco. Y vamos a ir ahora con este que se titula Empowered. Empowered. Ahí está. Clover. Bueno, temazo, tiene un rollo muy guapo este tema que acabamos de escuchar. Y bueno, el disco en general una maravilla, con 10 canciones. Para esta banda curiosa en cierto modo, porque está formada por un inglés, por un escocés, por un norteamericano y por Alberto, el bajista, que es de Madrid. Y bueno, ya llevan unos cuantos años. Este creo que es su tercer disco. Su tercer disco, aunque tiene también algún single y tal. Y bueno, que esperemos que con este disco todavía crezcan un poquito más. La verdad que es una banda que la peña que está un poquito metida en el punk rock, punk 77 y tal, aprecian bastante todo lo que ha venido haciendo Clover, y sobre todo una vez que les ves en directo, que se lo hacen muy bien. Y luego es una banda también con un espíritu muy, en cierto, entre comillas, hooligan, ¿no? Un poquito muy bebedores, muy, no sé. De hecho, en este disco hay canciones que hablan bastante de eso y es uno de sus temas favoritos. Seguimos escuchando temas de Clover, de este fantástico Club Time. Y esto se titula All Fools. Ahí sonando Clover desde Madrid con su nuevo trabajo, este Club Time. Vamos a ir con alguna. Bueno, vamos a escuchar la última canción que, como os decía, que les gusta mucho eso: el bebercio y el celebrar. Estamos para celebrar, sobre todo después de la maldita etapa de nuestras vidas que hemos vivido. Y bueno, y que en cierto modo seguimos viviendo, porque ya veremos en qué acaba la cosa con esto del virus y demás. Pero bueno, Borrachos Again es el tema con el que cierran este Club Time. Siguen siendo Clover desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. ¡Vamos! Again, singing, baby, hold it. Bueno, un fantástico final de disco de Clover. Pero mira, no me resisto a poner la primera canción. Esta es la que cerraba, por la que abre, que ya pusieron como avance. Es que me encanta cómo se abre este disco con este temazo titulado Only In It For The Beer, Clover. Pues ahí dejamos a Clover con ese Clap Time, pedazo de disco, ya os digo, disponible ya en vinilo, hay vinilo color también. Y nada, seguimos con otra novedad, en este caso desde Santander, son The Pulse Beats, que acaban de lanzar su tercer disco largo, tienen también por ahí por el medio un EP, es un cuarteto, pues también creo que pueden tener bastante en común con Clover, también ese gusto, digamos, por el punk 77, power pop, bueno, todas esas cositas que nos gustan, también cantan en inglés y también tienen un componente que creo que es también británico, lo tengo que confirmar, porque tengo mis dudas si es británico o americano, pero bueno. Y bueno, pues un cuarteto que nos gusta un montón, y las veces, dos o tres veces que he podido verles en directo, a mí me han dejado súper a gusto. Ya tenía ganas de que saliera este nuevo trabajo, que promete un montón y que se abre, y que tiene un temita de momento, solo podemos poner de avance, un temita de avance. Enseguida estará, yo creo que el disco ya completo, en formato CD en este caso. Bueno, el tema se titula She Sings Like Joy Ramon, Pulse Beats. We'll be right back. Madre mía, menudo pildorazo. El disco pinta de la hostia. Este disco se va a titular Looking Out de Pulse Beats, desde Santander, de este cuarteto. Ya veis cómo suenan, ¿no? Bueno, pues ya lo presentaremos cuando esté completo. De momento ese avance muy bien de Pulse Beats. Y otro avance de lo que va a ser el nuevo trabajo de una banda extremeña, muy buena banda de hard rock and roll, que son de Buzos, ya también con bastante recorrido y unos cuantos discos ya publicados. De hecho, su último trabajo a mí me pareció sublime, y ya hay un tema de avance de este nuevo trabajo de Buzos. El álbum se va a titular 20, o sea, en números romanos, bueno, pues... Como el último disco de Macarrones, ¿no? Si no recuerdo mal. Son coincidencias, y a veces los grupos caen en tópicos a la hora de titular los discos, ¿no? Y en este caso, pues 20, pues vale, por 20. Que supongo que quiere decir que la banda ya lleva 20 años funcionando, posiblemente. Ya sé, si tenemos ocasión se lo preguntaremos. En cualquier caso, My Disease es lo que se titula el avance que vamos a escuchar del nuevo disco de Buzos. Bueno, pues hasta ahí ese temita de avance de lo que va a ser el nuevo trabajo de la banda extremeña de Buzos. Ya veis cómo suenan, ¿eh? Promete mucho el disco y, como he comentado antes, su anterior trabajo ya nos dejó súper a gusto, un bandón. Lástima que bueno, que no me suena que hayan venido a tocar por aquí, por nuestro entorno, digamos, ¿no? Esperemos que con este nuevo trabajo pisen algún escenario de Bilbao alrededores y les podamos ver en directo. De Buzos, desde Badajoz, no sé si Extremadura fijo, pero bueno, que también hay rock and roll por allí, ¿eh? Y una cosita, que teníamos también muchas ganas de presentar, el nuevo trabajo de Porco Bravo, la banda de Baracaldo, que bueno, había muchísimas ganas y con todo el periodo este que hemos estado atrapados por el virus, la banda tenía planes que se fueron al traste como muchísimas otras bandas. Esto tenía que haber salido, supongo que hace ya bastante, pero bueno, ahora es el momento de Porco Bravo, de este nuevo trabajo que se titula Somos y que trae hasta 9 temitas. Lo he estado escuchando un poquito por encima desde ayer y me parece un nuevo discazo de los Porco, bastante, ¿cómo decirlo?, bastante emotivo, supongo que también por muchas circunstancias que han sucedido alrededor de la banda en los últimos años o en los últimos tiempos. Y hay temazos y eso, creo que tiene mucho, mucho feeling y mucho sentimiento el disco en general. Vamos a empezar escuchando un tema que se titula Condenados y que suena así. Aquí están Porco Bravo, Somos. ¡Woo! Asesino Rock and Roll. We'll be right back. queda ese temita Condenados de Porco Bravo. Vamos a escuchar una segunda canción y enseguida estamos charlando con los invitados de hoy, con La Última Bala, que van a presentar su disco Contracorriente aquí en Asesino el Rock and Roll. Y os comentaba eso un poquito de este carácter así emotivo de los temas que van en este disco de Porco Bravo. No te puedes marchar, atentos a esto. Tremendo. Ya tendremos tiempo de ir escuchando más canciones de Porco Bravo y este nuevo trabajo, Somos. Que por cierto, ya hay fechas para que van a empezar a presentarlo en directo y tal. Y creo que en Café Anchoqui de Bilbo van a estar el 18 de diciembre, ¿vale? No, es en Santana 27, creo, perdón. En cualquier caso, ya sabéis que Porco están en las redes y en todos los lados, su presencia es a veces ya un poco abrumadora, así que cualquier información acerca de ellos la vais a tener a golpe de nada, de clic, ping, pum, y ya sale todo, ¿eh? La verdad es que están con mucha ilusión y no me extraña, ¿no? Después de todo lo que ha ocurrido y bueno, pues eso, gran disco, este Somos de los Porco. Y estaba pensando yo, abro micros aquí a los invitados, Igor y Adrián de La Última Bala. ¿Qué pasa? ¡Hostia, chaval! Joder. Bueno, Dicen que canto bastante alto, o sea, aquí va a pasar lo mismo. Eso ya, vamos, eso ya te sale de dentro, ¿no? O sea, bienvenidos, chicos, representando la última bala, nos falta Javi, que es el baterista de la banda, ¿no? Que, bueno, tendría sus cositas que hacer, ya lo escuchará. Sí, estará jodido, pero bueno, sin más. Ah, bueno, sí, ya me habéis comentado un poquito, pero bueno. Al margen de eso, bienvenidos a Irola Irratia, a Asesino el Rock and Roll. Ya teníamos ganas, sobre todo también, de escuchar el disco, el segundo disco de La Última Bala. Venís desde Zaldívar, que para que igual hay gente que nos puede escuchar desde la lejanía, pues Zaldívar está en... Nada, pasar Durango. Duranguesado, digamos. Ahí está, ¿no? Sí. En Vizcaya, sí. Vale. Sí, y... pero está ahí en el borde, casi ya a medio camino con Donosti, lo que nos sitúa muy bien allí. Sí, cerquita de la Muga. Sí, señor. Entonces, ¿sois futboleros? Pues hombre, un poco, yo sí, yo soy de Atlético. Ah, vale, pues yo te iba a preguntar. Yo soy el cantante Igor y soy de Basauri, tío. Eso, al Igor. Final es una historieta, nos juntamos en Zaldívar porque ensayábamos en Durango unos cuantos colegas, se acabó la banda que teníamos, conocí a Adrián allí, Adrián viene del Guetta, Javier era de Zaldívar y al final una explosión ahí. Te iba a preguntar por eso del fútbol, como tenéis casi un pie en Guipúzcoa y otro en Vizcaya, digo, a ver si vais a ser alguno de la Real. Igual, Adrián, no. Porque el Guetta... Bueno, yo vengo de... Soy de Tarrasa, de Barcelona. Ah, vale, sí. Y vivo en el Guetta, pero soy de Tarrasa. Ah, vaya, curioso. Sí. Bueno, pues ya que hemos empezado un poquito a hablar también de currículum, entre comillas, sí. Comentarnos un poco lo que habéis hecho... En vuestra vida musical, digamos, o rockera. Bueno, yo he andado en varios grupos. Adrián es el guitarrista, vale, sí, de La Última Bala. El guitarra, sí. Nada, pues yo antes de venir aquí a vivir, pues andaba en un grupo de Tarrasa, de Escantilleos. Y nada, pues por circunstancias, pues me vine aquí a vivir y bueno, conocí a Igor y Javi y tal, y empezamos el... ¿Cuándo ha sido eso? ¿La mudanza, digamos? O la mudanza, bueno, eso fue con el 2016 o así fue. Ah, bueno, pues no hace tanto, ¿eh? No, qué bueno. Vale. Pues cuando empezamos a tocar, 2016 nos juntamos, al principio éramos un cuarteto y el grupo realmente lo fundó Guis, guitarrista y ex cantante de MPB. Hostia, claro, histórica banda. Joder, tío. Y luego tenemos mucha amistad también en Berriz con Marcus, que es el guitarrista de MPB, con Javi, el otro guitarrista, tenemos mucha amistad con ellos. Y bueno, como montamos la banda y éramos cuatro, y con el tiempo al final hubo desavenencias, él lo dejó y nos quedamos los tres. Y nos dimos cuenta que funcionábamos muy bien los tres juntos, tío. Entonces, en cierto modo, venís igual más de un rollo, más de punk rock o de bandas más. No. Depende de cada uno. Adrián es más rockero, yo tocaba en Zancadilla, un grupo por aquí, claro, de punky y tal. Javichu tocaba en Proto Cucaracha, un grupo que era allí, sí, y yo creo que al final esa mezcla es la guapa, un poco de todo. No renunciamos nunca a nada, ni a que una canción sea heavy, ni que sea punky, ni que sea rock. Y bueno, entonces, funcionando La Última Bala desde 2016-2017. Sí. Bueno, como trío, un poco más tarde. 17, igual. Como sí. Trío, casi 18, porque el primer disco lo sacamos en el 18, ¿no? Sí. Y nada, llevamos 3 meses como trío. Adecuamos un poco las canciones, grabamos en Andoain, donde alguien que conocía... Álvaro Remacha, sí. Y él hacía muchas bazas de metal y hardcore y así. De hecho, el primer disco se nota, si lo escucháis, que es bastante más, tiene un sonido más metalero, más... Y ahí nos quedamos los tres y ha sido como una especie de metamorfosis. Yo lo veo así, por lo menos, tío, porque era como, ¿vais a quedar con un solo guitarra? Es que no hace falta más y para adelante, macho. Yo estoy de acuerdo, os he visto creo que un par de veces y, hostia, sonáis muy, muy bien en directo, o sea, no sé si en algún momento no os habéis planteado para nada decir, vamos a buscar un segundo guitarra, para qué nada, va, ¿no? Tío, qué va. Estáis súper a gusto y suena la banda cañón. Yo tengo la sensación de que Adrián es un guitarrista al que no le puedes poner nadie detrás. Porque las guitarras tienen que ser como muy clavadas cuando andan los tíos. Y Adrián tiene una forma de tocar tan especial y tan propia que Javi y yo nos dimos cuenta rápido. Dijimos, hay que adecuar lo que se haga a cómo toca él. Tío. Al final los temas, pues... Los componemos pues entre los tres y ya partiendo de esa base para trío, digamos. Eso, claro, claro, ya claro, con claro. La idea de que va a faltar una otra guitarra y que no sé, igual también da la impresión de que si te hace falta otra guitarra es que algo en la canción no estás haciendo del todo bien. No sé, es una tontería nuestra, pero es como, si hace falta otra guitarra es porque uno de los dos, no sé, si nos vamos a pegar a hacer lo mismo, no tiene sentido. Sí, pues, claro. Adrián tiene libertad como guitarrista, Javi y yo hacemos una base y a partir de ahí intentamos que funcione y le damos muchas vueltas a las ideas. Sí, sí, sí. Bueno, entonces el primer disco me comentabas que salió en 2018. 2018, ¿eh? En mayo de 2018. Y ya tenéis rodado un poquito todo el tema de... Tío, habíamos ¿no? Porque tocado... igual demasiado rápido o no sé cómo... No, a ver... ¿Cómo habéis funcionado en los primeros tiempos de la banda? El 2016 entero ensayamos. Sí, fue, sí, hubo un parón ahí, digamos. Nos dijeron un día para tocar como cuarteto en el Anchoqui de Durango, que fue nuestro debut, y fue como, hostia, un puntazo. Joder, ya ves. ¿Verdad que sí? Y nada, hicimos 2-3 bolos más siendo 4, pero a veces, no sé cómo decirlo, sin malos rollos, pero a veces no fluye. No fluía, nos costaba mucho, había divisiones en lo que opinaba cada uno, y cuando Chris decidió marcharse, pues nos quedamos ahí, empezamos a tocar, vimos que funcionaba, empezamos a tocar en directo, pasamos por el volatín famoso de Portugalete, de puta madre. Como se echa de menos, como se joder, echa de menos. A eso voy, ese tipo de sitios, ¿no? Como dice aquel, disparamos a todo lo que se movía. Nos fuimos a Vitoria Lardona, nos fuimos a muchos sitios a la aventura. Y joder, es que la cosa cada vez funcionaba mejor y cada vez sonaba mejor. Y, eso es. ¿Verdad? Y empezamos a hacer temas nuevos y el disco nuevo, que es el que vamos a escuchar, está cerrado ya hace 2 años, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, nos pilló todo el vaivén este. Sí, lo que venimos comentando, claro, sí, sí, sí. Claro, fíjate, yo te conocí a ti cuando tocó Buda Sam, que fui a cantar una canción y no sé cuántos, y cuando eso ya teníamos el disco cerrado y todo, y por eso Iván nos invitó a cantar y todo, y se quedó todo en un impasse, ya sabes, bueno, que es vamos a contar a toda la gente que nos escucha. Sí, sí. Se quedó ahí el impasse, y ahí el disco acaba de salir y también lleva grabado 1 año. Hace ya 1 añito que lo grabasteis. Joder, vamos a escuchar, ¿eh? Pues, sí, hemos empezado a charlar, igual la peña dice, joder, ¿y cómo suena la última bala, no? Pues vamos a enchufar. ¿El primer tema os parece bien o queréis que escuchemos alguno en particular o la segunda? Vale. La segunda, que es Crucificado como Jesucristo. Ahí está. Hay que darle ahí un poco de historia al tema. Que no sé, que se me ha ido el santo al cielo, no sé qué os iba a comentar. Bueno, sobre el estilo está claro lo que hacéis. Es hard rock and roll, bueno, podríamos decir, o sí, ¿no? con otros matices que puede haber, ¿no? También. A mí me gusta etiquetarlo como rock and roll, digamos. Sin tampoco. Hay temas que suenan un poquito más punk, digamos, o tienen tintes un poco a punk, otros más rockeros, otro. Pero bueno. No, tampoco nos cerramos del todo a estilos, digamos, a encasillarnos en un estilo, sino sale un tema, una idea, y si vemos que encaja en nuestro un poco en nuestro estilo, que nos gusta o que... Que el abanico está un poquito abierto, sí, ¿no? Hay que divertirse. Es decir, nosotros tenemos claro que tiene que transmitir. Mira, un chico me dijo, escuchó el disco, dijo, tiene tintes clásicos, pero a la vez tiene riffs americanos. Y me gustó ese rollo. Por ejemplo, la canción de Crucificados como Jesucristo tiene un riff muy americano. Entonces, me gustó muy bien ese rollo. Dice, claro, es que no. ¿Cómo es? No renunciáis a hacer cosas. Nos tiene que motivar. Y luego Adrián es un tío muy Guns N' Roses, muy hard rock, pero con su rollo. Y nada, escuchar el tema y a ver qué os parece. Bueno, ahí va. Crucificado como Jesucristo. El tema de las letras también, si queréis, luego vamos comentando. Pero lo que queráis. También me parece, ¿no?, que tenéis vuestro estilo, ¿no?, y vuestra forma de contar. Sí, sí, nadie dice que sea bueno, dicen que es nuestro. De contar las cosas. Pues ahí está, la última bala, sonando ya. jamás. Ni pensar, ni criticar, no se te ocurra hacerlo jamás. Ni pensar, ni criticar, no se te ocurra hacerlo jamás. Ni pensar, ni criticar, no se te ocurra hacerlo jamás. Ni pensar, ni criticar. Ni pensar, ni criticar. Ni pensar, ni criticar, no se te ocurra hacerlo jamás. Ni pensar, ni criticar. Ni pensar, ni criticar. Ni pensar, ni criticar, no se te ocurra. Bueno, ¡yepa! ¡Qué bien suena, qué bien suena! Supongo que habéis quedado súper contentos porque suena muy bien el disco, ¿no? La grabación, todo el tema... Sí, está guay, está guay, está guay. Ha sido un salto comparado con el anterior, ¿no? ¿Habéis cambiado de...? Sí, el otro se grabó en Andoáin, de hecho, el donde Álvaro Remacha. Y este estuvimos en Estudio Durango. Estudio Durango, que está en Berriz. No conocíamos a él, no habíamos estado nunca con Ivón. Y bueno, guay, un estudio chiquitín. Pues como esto, estamos aquí ahora y de puta madre. Son nueve temas. Ocho temas. El disco, no sé si lo hemos dicho, se titula A Contracorriente, que también es el título de una de las canciones. Yeah. Y bueno, me comentabais que claro, que estos temas ya los teníais bastante ya rodados y machacados desde hace tiempo, ¿no? Vale, sí. Son temas que hemos tocado incluso en directo. Ya veníais tocando, sí, sí. En directo. Y bueno, ya los teníamos bastante, sí, bastante machacadillos ya. ¿Se ha quedado alguna cosita fuera o...? Bueno, ideas, sí, ideas ahí. En la recámara. El otro día estuvimos hablando eso, de las cosas que hay en la recámara. Pues ordenadores tenemos para grabar, o sea, antes grabo con el minidisc, Adrián graba con el móvil. Y ya hay 4 o 5 temas por ahí. Lo que pasa es que somos como muy metódicos. Ahora estamos preparando el directo, nunca usamos lista. Quiero decir que nos aprendemos el directo de memoria porque lo machacamos mucho, entradas, salidas, lo que nos gusta. Y una vez que estamos ya tocando el directo, que yo creo que para noviembre o diciembre, cuando estemos ya metidos en el directo a saco, entonces ya realmente empezamos con ensayos ya a hacer lo que nos sale los huevos, improvisar. Nos gusta mucho hacer eso, improvisamos mucho a ver qué sale y qué cosas pasan a partir de ideas que tenemos. O sea, que para el repertorio en directo ya lo tenéis un poquito montado, sí, sí, sí, y, sí. Y lo tenéis ya, que si tuvierais que tocar pasado mañana... Ahora, si hay que tocar ahora, tocamos. Lo tendríais, pum, y de ahí no os vais a mover, ¿no? No. Normalmente no, luego igual si añadimos alguna versión, alguna cosa, pero nos gusta más currar mogollón, porque nos gusta, esto puedo decir Adrián, lo que más nos gusta, que tocar en directo está muy bien, es tocar en el local. Nosotros nos gusta mogollón componer y estar ahí con nuestras cervezas y nuestro rollo. Y es eso, vamos puliendo el directo, pero es que el directo nunca lo llegas a cerrar del todo. Ya, con esta canción entramos, joder, el otro día quedó no sé qué súper bien cuando hicimos tal, y luego lo probamos y hacemos cosas y a partir de ahí funcionamos. Sí, además, porque no, a veces igual yo siempre digo, joder, que no sean todos los conciertos, digamos, iguales, ahí, ¿no? Está. A mí a veces me ha pasado de seguir mucho a una banda, ¿no? Y verles igual una vez al mes, por poner un ejemplo. Y el concierto calcao, ¿no? Pues pues eso, el repertorio de la misma forma. Y hasta los chistes en el mismo sitio. Eso es un poco aburrido, la presentación, efectivamente. Pero bueno, vosotros decís que en cierto modo vais a intentar que, pues eso, ¿no? Eso no pase, ¿no? De vidilla. Aunque el orden de las canciones sea siempre, ¿no? Porque tenerlo bien montado también ayuda un montón. A nosotros nos ayuda mucho en cuanto a tranquilidad. Te puedo decir, Adrián, en el otro fue de 18 al 20. Bueno, cuando se dejó de tocar, nosotros tocamos en enero del 2020, tuvimos 4 conciertos. Hemos hecho 39 conciertos en 2 años. Ya no hacía falta ni pensar, tío. Salíamos, sabíamos lo que teníamos que hacer, tal, nos lo pasábamos de puta madre. Pero también somos culos inquietos. Y en cuanto tengamos una canción cerrada, es después de Adri, que nos mola mogollón, es como hay que meterla y hay que meterla. Eso. Y la metemos. Hay que probar. Y la metemos, porque ¿cómo funcionáis la gente cuando nos veis hace mogollón? Hay canciones que han empezado de una manera y han terminado de otra. Y eso es súper guapo, para nosotros por lo menos. Y para gente que no es profesional de esto, como nosotros, esto nos tiene que divertir. Conocer a alguien como tú y que nos digas, vente a la radio, no sé, hay que estar con la gente, hay que tocar en bares también, hay que divertirse, eso es el rock and roll. Supongo que, bueno, que en ese aspecto yo sí me ha sorprendido porque tenéis un... un grupito de gente que os sigue, ¿no? Que os sigue fielmente, podríamos decir. Sí, pero bueno, somos muy pocos, ¿eh? Y bueno, al final siempre pasa eso con las bandas, sí, ¿no? Sí. Que lo principal son tu entorno, tus colegas, tus amigos y tal. Y a partir de ahí es cuando creo que puede ir creciendo la cosa, ¿no? Y yo creo que cualquiera que os vea en directo dice, joder, repetiría mañana, ¿no? O tal, ¿no? A mí esa sensación me dio, yo creo que os, no sé si os viene el concierto que os viene El Mendigo, que no se da cuenta de qué fue la... Porque ¿con quién tocabais ese día? Un grupo de Suicide fuera. Suicide Generation, ¿no? Que venían de Londres. Ah, vale, sí, claro. El hombre este que... El tiarrón aquel, sí, su rollo. A ver, es lo que dices tú. Por eso nunca... A ver, yo digo a bandas, y no es una crítica, pero me hace gracia de... No, nosotros ya solo vamos a tocar en salas. Pues mucha suerte, tío. Es decir, mucha suerte porque... Para ir enganchando a la gente, igual que te he conocido a ti hoy, hemos conocido a no sé quién... Y esto lo puedo decir, Adri, hay que ir a muchos sitios. Igual un día en un sitio consigues ganar algo de pasta, pues igual luego hay que invertirlo en ir a otro sitio en el que, entre comillas, vas a comer mierda o no eres nadie. Pero eso es lo importante, tío. Y esas cinco personas que enganchas en ese sitio... En Vitoria os pasó, tío. Efectivamente, es que la próxima vez esos cinco van a ir con otros cinco o con otros diez. Eso es. Y de hecho, el disco hace 3 semanas que nos lo dieran, ¿no? Fuimos a Sarvide, lo pagamos, tal, tal. Coño, pues pusimos en redes sociales, el que quiera que se lo envío, qué tal, igual que a ti te enviamos un disco. Ha habido mucha gente, estamos hablando de que ya unos 70, 80 discos se han vendido. Y de esos unos 30 los he enviado por correo. A gente que está, vamos a decir, en España, a gente que no sé qué, y gente que te lo pide, pues porque, joder, me gustó mucho el primero y quiero tener el segundo. Hostia, de puta madre, tío. Y eso, pues, te llena de orgullo y satisfacción, como decía aquel. Bueno, sí, bueno. Y claro, yo lo que digo siempre, que el directo es fundamental. Eso es. O sea, ahí es donde enganchas a la peña. Es que ahora, al final, con la saturación que hay de bandas, de... Que todo está en internet, que todo se puede escuchar. Las putas redes sociales, que siempre dicen hay que estar muy en redes sociales. Estoy de acuerdo, pero llega un punto que es una puta pesadez. Y a la gente hay que darle directo. Hay que darle directo. Y yo quiero verle a Adriana lo mío tocando y no sé qué, y eso. Y decir un día, decidir, pues nos apetece tocar en este bar y punto. Y ya está. Y vamos y tocamos, tío. Y no sé. Esa es la esencia del rock and roll. O sea, el garito. No se puede perder. Es ya ahí nada, donde. Y la peor pregunta que nos hacen es la de ¿y tocaríais en puntos suspensivos? A ver, ¿por qué no? El otro día estuvimos en Ceverio tocando en el cumpleaños de una chica porque nos llevó su novio que le gustaba mogollón. Que a ver si íbamos. Y dijimos sí. Y dijo el tío, ¿en serio? ¿Venís? Sí. Y cobrar, le dije, no sé, ya nos pagarás tú lo que tú veas, lo que sea. Y nos apetecía mogollón hacerlo. Nos invitaron una parrillada. Un cachatarta. Estuvimos de puta madre, tío. Ya había ganas de tocar también, ya un tiempo ya. Pero bueno, sí, esas cositas, esos, por ejemplo, un episodio como ese es. Es que, ¿qué es triunfar? Triunfar es hacer lo que te salga de los huevos, ¿no? O de los ovarios. Claro. Eso debería pensar la gente. Igual estamos viendo más ese rollo del trap, redes sociales, la pasta, la cocaína, las tías en pelotas. Que no, tío, que no va por ahí la vida nuestra ya. Bueno, al final es rock and roll y vosotros que lo tenéis muy interiorizado, ¿no? Y habéis mamado seguro que mucho de eso, ¿no? Por influencias que habéis tenido y tal, ¿no? Y yo creo que se reflejan bastante también en el disco, ¿no? Vuestros gustos y vuestra... Bueno, Antes ha comentado que tú eres de los Guns N' Roses y tal, ¿no? Y muy AC/DC, muy es que de AC/DC. Muchísimo. Hay muchos guiños también en él. Sí, la de los lobos, por ejemplo, es muy, muy estilo AC/DC. Y sí, los punteos e influencias un poco de sonido y de riff y de cosas relacionadas así con rock and roll, con rock clásico. Pues sí, la verdad que sí, aunque suena típico, pues son mis influencias son los pues AC/DC, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, este tipo de grupos. Y bandas digamos estatales de míticas o tal, ¿a quién nombraríais, no? Muchísimas. Depende de cada uno, yo por ejemplo, mira, a mí me encanta Leño. Me gusta mogollón Corazones Eléctricos. Hostia, esa banda no... Yo digo a la gente siempre que al Lorito con los Corazones Eléctricos. A ver, así como Los Cigarros está guay, pero es una rollo más comercial, yo creo que Los Corazones Eléctricos, la puta polla. Los Estanques es un grupo de la puta polla también. a esos tengo yo, fíjate, pues es, que los tengo fichos pendientes, pues, de, son de Santander o de por ahí. Es un puntazo, tío, sí, me parece un puntazo cómo lo hacen, lo que hacen. Joder, estamos hablando antes de Huracán Rose, tío, de puta madre. Hay mucho rock, incluso a mí hasta pereza. ¿Sabéis que hay un tema, escuchando el disco el otro día, el de Chicos de Barrio, os gustaba Motociclón? ¿Conocéis a Motociclón de Madrid? Lo he oído, tío, hablar a la gente, pero además, ¿quién lo dijo hace poco? Creo que fue Javi, nuestro baterista. O alguien, lo de, joder, Motociclón. Yo es que fue escuchar, yo creo que también un poco, igual por la temática de la letra y tal, ¿no? Pero digo, joder, si esto podría ser un temazo de Motociclón. ¿Sabes qué me hace mucha ilusión? Cuando nos comparan con cosas que no conocemos. Está guay, ¿no? Que dices, ah, pues no sé qué me dijo una vez también un nombre de grupo, ah, no sé qué tal. Y dije, pues de puta madre. Y luego lo escuché y dije, joder, pues tiene razón, ¿sabes? Había un grupo que tenía la voz y que al cantar era igual que nosotros. Me dijeron en vinilo. Bueno, o yo igual que él, ¿eh? Y me gusta mogollón eso, porque lo que demuestra es que al final todos Dios bebemos de las mismas raíces del rock, ¿no? Y yo qué sé, yo cuando le veo tocar a Adrián muchas veces digo, buah, es que me suena a Guns N' Roses, pero mezclado con AC/DC y a la vez tiene un toque de Metallica y no sé qué. Y pa'lante. ¿Y qué me decís, por ejemplo, de Barricada? Joder, tío. ¿No? Porque también... Yo lo llevo en la sangre. Son... Es algo... Tan grande, ¿no? De Barricada y más del Bonic, aunque creo que ahora está de moda hablar de él, porque... Sí, lamentablemente, todos, ¿no? Todos sabemos lo que ha pasado, pero hostia, Barricada... Ayer dos personas que habían comprado el disco me dijeron, me tira mucho a Barricada. Y dije, de puta madre, todo eso que digáis es cojonudo, tío. Es verdad, joder. Sí. Bueno, vamos a escuchar otra, que es de lo que se trata también, ¿no? De que vaya sonando el disco y tal... Que, bueno, me comentabais que ya está el CD, no sé si lo tenéis más o menos distribuido, porque esto es autoproducido, ¿no? ¿Lo tenéis que mover vosotros? Sí, no, pero en principio, fíjate, sin llegar a tocar y sin haber hecho nada, solo con haber anunciado en redes sociales, tenemos vendidos, sacamos una primera edición de 200, y es que somos muy de vinilo, somos muy de CD físico. Todo Dios te dice, no, porque ya hoy en día no se venden. Bueno, vale, pues tú no los venderás. Nosotros tocamos en directo y la gente se lleva un disco, y nos parece... La hostia, que la gente se lleve algo tuyo, tío. ¿Y creéis que igual podría ser que más adelante se pueda sacar en vinilo? Sí, es una cuestión económica, porque también incidimos en que somos pobres. Claro, claro. Todo el dinero que conseguimos sacando del primer disco, hicimos la grabación. Sí, está claro. Hemos dado un par de bolos y hemos conseguido dinero para sacar. Es así, y funcionamos como una micropyme, como diría aquel. Eso. El dinero que entra es el que vamos invirtiendo. Del tesorero ya sabrá lo que tiene que... Sí, además me parece que es tener los pies en el suelo, ¿eh? Ya. Porque no sacamos nunca cosas hasta que no hemos recuperado el dinero. Y eso nos fuerza a tener que trabajar en ello y ser insistentes. Y a veces aceptamos ir a sitios, bolos, casi sin dinero, porque echamos cálculos y decimos, joder, vamos a vender discos, pues vamos. Y sí, así sí, hemos sí. funcionado, tío. Yo me supongo que a partir de ahora que vais a empezar a tocar... Ahí saldrán muchos discos, supongo que haréis alguna camisetita y esas cosas. Después de venir al asesino del rock and roll, esperamos que nos lluevan los contratos. Eso. Y los bolos, ¿eh? Eso. Los bolos y el dinero. Bueno, yo, con que fuera solo uno, ya creo que la misión estaría... Ya nos hemos ofrecido para que hagáis una fiesta de Irola y venir. O sea, estaría mira, no estaría mal. Lo decimos no en las ondas. Mal. No estaría eso está mal. Hecho. Y eso, pues eso, que a partir de ahora ve si empezáis ya a tocar y se genera también un poquito, ¿no? Pues para que la banda siga fluyendo y cada granito, ¿no? Cada 27 de noviembre tocamos en Arrasate, que los chicos que hacen el Mondravember, que es para sacar dinero para el cáncer de próstata, ¿vale? Los del bigote, que la gente se habrá visto mucho, sale en ETV y tal, pues tocamos un año porque le llamaron a Adrián y le dijimos que cuando quisieran nos llamaron. Y son los únicos que nos han vuelto a llamar, porque generalmente la gente te dice, wow, muy bien, te vamos a volver a llamar, y no te llaman. Es aquello que decía Evaristo, de que cuando no tienen grupos nos llamaban y cuando tenían dinero llamaban a otros. Y eso pasa mucho, ¿no? Sí. Y el 27 tocamos allí, mira. ¿Qué es viernes, sábado? No te puedo decir porque no miran el calendario. Hemos dicho que sí sin haber mirado el calendario tan siquiera. 27, pero creo será que sábado, ¿eh? Creo que es sábado. Y luego andamos ahí una fechilla, el Gasteche de Zaldívar, 11 creo que es sábado también de diciembre, y ahí van entrando ya fechas. Y luego queremos hacer alguna presentación del disco aquí en Bilbao. Pero eso en cuanto se pueda confirmar, pues, lo hablaremos. Además, sí, ya te diremos a ti para que nos des un poco de publi. Bien, joder, pues sí, aquí hay ganas de veros en acción presentando las nuevas canciones y el repertorio entero. ¿Cuál escuchamos de entre las 8? Pues por ejemplo, Infierno. Infierno, que sería la número 4. ¿Queréis comentar algo, pues no sé, de la letra o de cómo salió la canción o de... ¿Cómo empezó la música, Adrián? Diles tú. La idea salió de un riff que se me estaba ocurrió. Yo en el váter por la mañana. No, lo digo porque era un riff de blues. Era, sí. Haciendo un poco, bueno, y era un ritmo de blues tonto, y al final pues hubo que adaptarlo, ¿no? Haciendo un poco el chorra en el local, pues tocando un blues. Pues empezaron, pues Javi me siguió un poco, luego él empezó y con la tontería, hostia, pues es verdad que fue un tema que tal y como empezó, como al final se ha llegado a grabar, no tiene mucho que ver porque, bueno, ha habido un mogollón de cambios, es un tema que nos costó bastante ha ido encauzar. Mutando, ¿no? Mutando, sí, ha mutado, pero bueno, la esencia de lo que fue el principio de la idea se ha mantenido y eso sí, pues algunos cambios en... Hay una parte que tiene unos cambios ahí, una bajada y un punteo bastante, bastante importante y... Da la sensación, sí, de que os entendéis de maravilla, entonces, ¿no? Que joder, para... pues, sí, por ejemplo, la de Chicos de Barrio, esa salió del tirón. Casualmente, casualmente tenía la grabadora puesta Igor, y yo empecé con el riff, y ya Javi me siguió, él también, y al final con la tontería, de principio a fin, prácticamente, salió ese tema al momento. No se modificó casi nada y se ha grabado así. Luego, a la hora de ir acoplando las letras, ¿es labor tuya, Igor, exclusivamente, o un poquito lo trabajáis entre todos, o cómo hacéis? Mira, realmente yo tengo mucho problema con las letras. Tengo mucho problema a la hora de escribir las letras físicas. Generalmente lo que hacemos es vamos tocando, vamos viendo el tono de la voz, la melodía. Hostia, aquí quedaría bien una subida, una bajada. Con la guitarra y con el bajo y todo hacemos lo mismo, ¿eh? Tenemos como una especie de cogido con pinzas la canción, vamos hablándolo, lo vamos viendo, nos grabamos, lo escuchamos, no solemos tener prisa. Alguna canción, como ha dicho Adrián, sale del tirón, pero luego siempre nos paramos y decimos, a ver, una buena entrada, una buena salida, aquí el punto va a ir por tal sitio, pero nos damos mucha libertad a cada uno de nosotros en la parcela que es nuestra. Siempre nos damos mucha, porque realmente yo creo que aquí es como ha fluido y nos funciona y ya está. Sí. Y hay cosas que funcionan, no hay que ni mirar por qué funcionan, ¿no? Es decir, ya está, tira para adelante. Y está muy guay. Y esta canción, lo que quería decir es que el infierno realmente es como un cambio en el grupo. Hay canciones de antes, por ejemplo, las tres primeras del disco ya se tocaban antes en directo, ta. Y esta canción fue un cambio y la forma de... Bueno, luego veréis, en medio tiene un rollo, una bajada blues, tiene un tal... Sí, lo que ha comentado... Claro, cosas que no habíamos hecho hasta ahora. Y que al principio daba la impresión también de que... Como que... No procedía en la última mala hacer eso. Que os estabais enredando un poquillo, sí, quizá. Pero luego, hostia, una vez hecha y tal, resulta que la gente, entre comillas, es la que más le gusta. Hostia, os ha quedado del copón. Entonces, claro, nos ha dado también alas a pensar que hay que arriesgarse un poquito. Eso, hay que ir evolucionando un poquito. Me molesta mucho cuando dicen, es que han cambiado por grupos. Hostia, es que una banda no puede tocar lo mismo toda su puta vida. Claro. ¿No? Claro, claro. Es que es así. Y nada, tío. Fíjate que hasta los, digamos, los míticos, yo que sé, los Ramones, ¿no? Pero los Ramones también fueron haciendo discos raros, o sea, no raros, sino muy pop, sino diferentes, ¿no? Tiene incluso algún disco que se acerca a un rollo hardcore, incluso, en algunas canciones. Y luego la gente que tiene, si Adrián toca cosas que muchas veces es que en la última bola. A ver, hay cosas tipo Black Crowes por ahí que estamos haciendo, joder, que es que nos quedan de puta madre. Y eso de decir, es que esto no pega con el grupo, bueno, pues igual hay que cambiar el grupo igual, ¿sabes? Ojalá que lleguéis a sacar tantos discos, ¿no? Eso es, que, cosas diferentes. Que podáis ir, pues eso, haciendo cosas diferentes y que las bandas como nosotros, que no dependen de nada más que de ellos mismos. Eso, de su propia diversión, ¿no? Aunque la gente a veces te vea como algo underground, algo, ¿no? Como no sois nadie, si es que es lo bueno, podemos decidir hacer lo que nos dé la puta. Sí. Buena filosofía. El infierno. Sonando ya. A ver, ¿dónde? Aquí, pim, pam. Bienvenido. ¡Yepa! Bueno, bueno. Ahí sonando la última bala. Aquí presentes Igor, bajista y voz principal, Adrián, guitarrista, nos falta Javi a la batería. Y presentando a Contracorriente, el segundo disco de esta banda de Zaldívar, que bueno, estamos aquí charlando de un montón de cosas y con bastante pasión por el rock and roll. Joder, qué menos, ¿no? Por cierto, ¿sois autodidactas o sois de estudio académico? De autodidacta total. Sí, no realmente. Estuve 3 meses en clases de bajo y ahí me cambiaron las posturas para tocar con los dedos, tal, tal, tal, tal, tal. Pero bueno, y justo la música que aprendí en el colegio tampoco. Es que ahora has dicho Italia, te he visto que es un gran problema ser un bajista zurdo. Para mí no. Bueno, a ver, es una putada porque cuando te dicen, no, hay una llave en tal sitio, tienes que pensar en llevarte el bajo. Es verdad, hace la gente, el otro día me pasó uno, me llama, oye, ¿tienes un bajo para vender? Sí. No, al rato le digo, creo que es de zurdo. Hostia, es verdad. Pero luego confesar una cosa, yo no soy zurdo. Yo toco el bajo y la guitarra zurdo, pero yo la batería, mis pinitos con el teclado, no sé qué, yo toco derecho, toco normal. Y entonces, escribir y comer y eso. Escribir eso con la derecha. No, sí. Por ejemplo, para comer sí tenía de pequeño alguna cosita más porque puedo usar los cubiertos cruzados. El tema, dicen, mi madre es zurda, pero es zurda y ya sabéis lo que pasaba en el franquismo, que se habla poco de eso. Hostia. A los zurdos no les dejaban usar de izquierda. Mi madre ya tuviera la mano izquierda atada mucho tiempo, mientras mi madre aprendía a comer con la derecha, tal, pero mi madre es zurda, realmente. Y entonces, dicen que hay un cacao mental sobre. Yo creo que eso se merecería una canción. Joder, macho. ¿No? Pero si fuera tan bueno, pues podría hacerla. Vete dándole. Sí, de hecho, joder. No sé si alguna vez lo has pensado, ¿eh? Va en el colegio de Urazurrutia, que está ahí en Achuri, y se me cuenta la misma historia. Era zurda, ella y su hermana gemela. Y la mano izquierda se la ataban, tío. Y me parece algo que habría que denunciar. Joder. Porque hay que tener, no sé decir, poca inteligencia o poco nivel humano. Pensar que una persona le puedes atar la mano izquierda para que escriba con la derecha. Son cosas, o sea, es que es increíble. Increíble a día de hoy, ¿verdad? Pues eso. Y no soy zurdo, lo digo en serio, ¿eh? Toco el bajo zurdo y la guitarra, pero por lo demás no soy zurdo, ¿no? Uh-huh. O sea, que no, que bueno, que vosotros habéis empezado. Empezasteis muy jóvenes a tocar y. Y a escuchar. Yo empecé con la guitarra española con 15 años o así. Luego al nada, antes del año mi padre, que no sé, vio algo en mí que dijo, hostia, este chaval le da bien o algo, no sé, tiene ganas. Y me pilló la eléctrica al año. Y a partir de ahí, pues estuve un par de años o así yo aprendiendo y ahí ya empecé a tocar empecé con los grupos y así. Supongo que es importante también eso, tener en casa referentes y tener gente que te apoye un poquito en. Bueno, ¿no? yo particularmente, lo que es en mi entorno familiar, curiosamente soy el único músico. No tengo familia ni por parte de padre ni madre que sea. O hermanos mayores con. Bueno, mi hermano musicalmente. Lo que le molaba de música era pues Iron Maiden. Yo he mamado un mogollón de Iron Maiden, aunque no es mi grupo, la verdad que no es ni mi estilo favorito, pero he mamado un mogollón de. Ponía pues todos los discos que iba sacando Iron Maiden, pues yo me los iba poniendo y yo para el final. Te has hecho un experto en Iron Maiden, sí. En heavy metal clásico, ¿no? Pero bueno, ahí sí, digamos que. Sí. En tu caso, Igor, ¿tienes algún hermano mayor o tus aitas o algo que sean? Yo os puedo contar, yo con 13 años, siempre lo recordaré, ¿eh? Un amigo de mi padre me dejó 2 cintas. Una era el Más Madera de Leño y la otra era una cinta grabada que por un lado tenía el Revolución y por otro lado tenía el Salve de la Polla Records. Aquello me reventó la cabeza. Sobre todo el Baristo me reventó la cabeza. Y sí, luego recuerdo que ya con música en mi casa había hasta para cagar, ¿eh? Mi padre era muy hippie. Dire Straits, no sé qué, todo. Y resulta que luego ya con 17 años me compraron un bajo, pero nadie sabía que yo era zurdo y me lo regalaron de diestro, mi abuelo. La marca Academy, que además era una marca que en la plaza Moyúa estaba. No era Homadi, era como era la otra. Bueno, donde está ahora, estuvo el H&M de escaleras y había una tienda de música. Ajá. Me regalaron un bajo, lo puse al revés, empecé a tocar, tocaba con unos amigos, pero me tiré años y años tocando punky, también zancadilla y tal. Hasta que luego decidí ir a unas clases que daba en el Centro Cívico de Basoselay y ahí me enseñó Íñigo Corcuera, que es el director de Mr. Jam, a tocar con los dedos, pero sin nada, no mucho más, pero música en mi vida, vamos, a día de hoy, incluso todos los días. yo cocino en mi casa con música, estoy con mis hijos con música. La música es la vida, chicos. No sé. Joder, bueno, pues está bien, ¿eh? Me gusta conocer esas cosillas porque la gente que lo lleva dentro, ¿no? Como vosotros, merece la pena, ¿no? Saber de dónde viene, ¿no? Esa pasión. Por eso cuando hacemos canciones muchas veces hablamos de qué te inspira la canción. Es que muchas veces, yo no soy... No creo que ninguno de nosotros es un músico de la hostia, pero tenemos tantas referencias de cosas que nos gustan que si te das cuenta y dices, hostia, esto aquí encaja o esto no encaja, o... Y así funciona la última bala, buscando cositas que nos gustan y sobre todo, como me dijo una vez, vamos a mandar un saludo desde aquí a Sabin, ¿vale? Que nos hizo sonido algunas veces. Emoción. Tocamos una vez en Berlín y dijo, es que ha sido emocionante. El feeling, ¿no? Eso que... Claro, entonces la música tiene que transmitir. Entonces tú has escuchado, igual que tú, Javi, nosotros, muchas canciones, mucha música, y sabes qué canciones te transmiten, ¿no? No tienen ni, no es, a veces no es la calidad de la canción, a veces no es la... Está claro. Tiene que tener algo que... Y eso es lo que andamos buscando, y creo que eso hay que seguir buscando y buscando y buscando. Que no hace falta ser un virtuoso ni tal. ¿Qué como coño, una, tío? Una simple canción de punk... Del más básico te puede llegar a... La actitud, sobre todo. Eso, transmitir. Tío. Y a mí me pasa con Adrián. Yo le conocí a Adrián, que no le conocía de nada. Y para mí tiene un feeling de la hostia, tío. Pero un feeling que te cagas. Y eso es fundamental. Y dices, buah, macho, es que me gusta cómo toca este tío. Y a partir de ahí, hay muchas bandas. Por ejemplo, Porco Bravo. Porco Bravo engancha muchísimo a la gente. Algo tiene que haber. ¿No? Y decimos... Uf. Sí, sí, sí. Bueno, el caso de Porco, a ver, la banda ya de por sí es una gran banda, ¿no? Luego tiene el plus de todo lo que ha venido Manu haciendo en directo. Sí, pero para llegar hasta aquí... Eso es. Para llegar hasta aquí hay que ir enganchando a la gente, hay que ir y hay que tener algo, tío. Yo siempre digo lo mismo, tienes que... O sea, si tienes un plus, un cantante o una cantanta, sí, espectacular, con actitud, con presencia, con, no sé, con caña, eso ya te da un montón de puntos, ¿no? Digamos. Ahí está, hay que transmitir algo, tío. Pero claro, luego también la banda tiene que sonar y tiene que tocar, ¿no? Entonces, y que creértelo. Yo creo que lo que se nota en la última bala, me decían siempre que sonreímos cuando tocamos. De vivirlo, poco. Sí, ¿no? Tío. Porque hay gente que igual... Sí que hay grupos que, es lo que tú dices, que el guitarrista es súper virtuoso, el bajista, la banda en sí, y luego están estáticos en el escenario. No transmiten. Claro. Suena cojonudo, pero visualmente dices, hostia, está... Te aburre, sí. Sí, está parado, no transmite. Entonces, es lo que, pues, aunque hagas algo sencillo, pero lo vives, y sí, movimiento y actitud, pues, para mí por lo menos es lo que... Que sí, yo quería reivindicar una cosa desde aquí, es lo que decía antes. Bandas de rock del mundo, dejar de poner cara de malos en las fotos. Es verdad, no entiendo por qué. A veces siempre nos dicen, es que sonreís, joder, porque me lo paso de puta madre. No entiendo ese rollo de que hay que ponerse todo serio, todo malote. Es verdad, y como... No sé, chico, lo digo con todo el cariño, del mundo y todo el respeto. Sí, sí, sí. Joder, yo me lo paso que te cagas. Y pasándome lo que te cagas, yo le miro a Adrián, él muchas veces me sonríe, yo le sonrío. Nos reímos, sabemos qué va a hacer cada uno. Ya está, eso de tener que ir siempre de malo ya cansa. Sí, tío. Es cierto que se os ve disfrutando mucho. Yo me lo paso, que te cagas. Sí, sí, claro. Es que el día que no lo hagamos, colgamos las botas, nos cortamos la coleta como los toreros y nos dedicaremos a quedar para beber cervezas y comer. ¿Sois de ir también a conciertos así a menudo o bueno, dentro de vuestras posibilidades? Porque luego, claro, ya la banda supone un... Entiendo que supone un tiempo... Que no dedicas a otras cosas, ¿no? Sea a la familia, o sea, tal. Entonces, pero bueno, sois también de decir, joder, voy a ir a ver este concierto, voy a ir a tal sitio porque quiero ver a esta banda o... No sé. Siempre que se puede, sí, eso, o sea, si no tenemos nosotros bolos o no tenemos muchos bolos y hay tiempo, claro que sí, hay que ir y hay que apoyar a otras bandas y hay que ver a... No solo hay que ver a los grandes, no hay que ir siempre a ver a los mismos de siempre. Eso es. Ver un poco a bandas de locales, a colegas nuestros, a todo lo que sean grupos de, digamos, de nuestra talla, también... Pues también hay que... Es que la gente no sabe lo que se pierde. O sea, toda esa gente que llena... el pabellón de no sé dónde cuando vienen los AC/DC o cuando vienen tal, yo, esos que son tan rockeros, ¿dónde está toda esa gente? Sabiendo igual el problema es que no lo saben, que hay una calidad de bandas locales Mira, voy a hacer un alegato en salas pequeñas o medianas contra las redes sociales. Lo digo en serio. Sí, ya lo has dicho antes. Va a llegar un punto en el que nos vamos a dar cuenta, porque se pasará de moda y lo espero. Es que es lo que pasa, que parece que lo que tiene más publicidad o lo que tiene más color, lo que tiene más brillo, la gente te dice eso de, es que no puedes dejar de ir a ver a AC/DC. Estoy de acuerdo contigo, hay que verles. Pero es que tengo muchas prioridades antes. Claro, no sé, tío. Y al final, hacen una gilipollez, pero el concierto que se disfruta de verdad es el que estamos tú y yo así juntito. Y como banda también. Lo que hablábamos antes de, joder, tocar en un bar y hacerlo. Y ¿por qué ya la gente no toca de repente sin avisar en un sitio? Antiguamente se hacía mucho. Había días que te decían, que tocan los no sé quién en no sé dónde. Y tú ibas a toda hostia allí y lo disfrutabas como un cabrón. Te ibas al Gaztelocal de Deusto y te ibas al... Joder, yo me lo pasaba como un puto enano y era jovencito. Es que parece que hay que ir a lo que hay que ir. Está marcado que toca Pepito el Puta en no sé dónde. Y ahí vamos todos. Que está guay, joder, pero hay que ayudar a la gente. Y bueno, perdona, pero volviendo a lo que decías, es verdad, el poco tiempo que nos queda en nuestra vida lo inviertes en tener una banda. Entonces luego tienes que andar como... controlando mucho. Hay que, como se dice, ay, que no me sale la palabra. Sí, a mí tampoco, tío. Bueno, si me sale luego la digo. Conciliar. Eso digamos, es, tío, ¿no? Es que claro, y los que tenemos hijos y una vida. Porque al final ya aquí el que no tiene 41 no es nadie. Por eso tenemos un bagaje, ¿no? Es decir, eso es maravilloso. A mí me he dado cuenta que es la mejor edad también, ¿eh? Quiero decir que estoy viviendo una vida, o estamos haciendo una banda de rock, y yo pensaba cuando tenía 20 años que esto se acababa, y es todo lo contrario. Ahora que ya tienes tu vida, tu familia y tu trabajo, dices, ahora tengo todo el tiempo del mundo para hacer lo que me salga la polla. Y encima no dependo de nadie. Vengo aquí a Irala, vengo contigo, porque me apetece, porque me gusta, quedo con Adrián para ensayar. Hay que tomárselo así, tío, y hacer lo que te da la puta. Sí, sí, sí, sí. A mí me gusta mucho, tanto como lo digo, lo he dicho más de una vez aquí, sobre todo que haya gente súper joven haciendo rock and roll o punk o lo que sea, pero también que la gente ya más madurita, que se supone, o que la sociedad diría, es que no sé cómo estás a esas cosas. Eso es. No. ¿Cuántas veces te han preguntado, Adrián, lo de, y todavía tocas? Y has tenido el niño, yeah, y todavía tocas. Eso es, y te quedas como, ¿cómo que todavía? Sí, sí, yo he tenido, bueno, tengo un crío de año y medio, y cuando, bueno, cuando nació al poco, compañeros de trabajo, mucha gente, bueno, vas a dejar, pues toco en otra banda también. Bueno, dejarás los grupos, ¿no? Dejarás de tocar y así. Y yo me quedaba un poco así parado, como diciendo, pues... No habéis entendido nada. Igual sí que bajaré un poco el ritmo, ya que, bueno, ahora hay que un poco intentar ahí dosificarse, pero lo que es dejarlo totalmente, yo no me lo planteo, la verdad. Que va, más hay que dar pasos más firmes, ¿no? Ya está. Bueno, al final también la experiencia y, claro, y los años y todo lo que uno va viviendo, pues ayuda también, ¿no?, a llevar... tus cosas, lo que te gusta y... A ver, que esto es una maravilla, el ejemplo lo ponemos en esto. Hablamos la semana pasada, oye, que el sábado vamos a Irola, tal. Hostia, para mí es más cómodo quedarme en mi casa, entre comillas. Pero hostia, buscamos el día, yo le llamé a Adrián, oye, cago en Dios, tío, acércate, que no podía, venga, que sí. Estamos ahora aquí pasando un rato cojonudo. Eso son cosas que vas a contar a tus nietos y las vives y tú lo sabes. Y tú sigues haciendo un programa de radio y tú no estás pendiente de quién está escuchando. Lo haces con todo el amor y con toda la pasión del mundo, pues nos hacemos la música igual. ¿Y habrá un tercer disco, La Última Bala? Nosotros estamos casi convencidísimos de que no uno, sino va a haber más. Ya hay canciones para el tercero. O sea, claro, sí, entonces como... Pero es que, ¿cómo decirlo? Aunque suene arrogante, es que nos da igual si lo compráis o si lo escucháis o no, porque lo vamos a hacer igualmente, igual. Igualmente, sí. Claro, tío. No, entonces, no hay ninguna presión ni hay ni y nada. Y ahí está. ¿No? Y eso es lo que decíamos, eso es triunfar en la música, es disfrutarlo, hacer lo que te dé la gana y... El no estar atado a... Ir otro día al supermercado y venir una señora con una camiseta de La Última Bala. Una señora de 60 años y dije, sí, estamos en el buen camino, ¿sabes? ¿Hablaste con ella? Y no, mi hija me hace, ahí está, llevo una camiseta de La Última Bala. Y le digo, ven, Nerea, que le vamos a decir algo. No, que me da vergüenza. Digo, pues eso, ¿sabes? Pero sí, ¿le dijiste o qué? No le dije nada, no. Joder, pero yo no me quedaría con la gana de decirle. Yo os voy a hacer una cosa, a mí me da mogollón. No sabía que ponerse hoy. Encontraba en el armario esto que a mí me da mogollón de vergüenza. Incluso que la gente, yo en mi ámbito laboral, familiar, cuando se habla de otro caso, a mí me da mogollón de vergüenza. Yo lo considero otra parte. Es decir, luego en el escenario. ¿Pero por qué? No lo sé. Igual es la edad, tío. No lo sé, pero me da vergüenza. Es como, no porque lo hagamos mal, lo que sea, es por el rollo de cuando estoy a una cosa, tengo mi vida particular, tengo no sé qué. Está guay, gente, pues eso, oye, ¿qué tal, tío? La banda de puta madre. Pero cuando empiezan, ¿y se tocan un grupo? Porque la gente también lo saca muy de contexto. Pero porque no saben de qué va la vaina. Pues no te conozco. Pues claro que no me conoces. Es decir, como no conoces el 90% de las bandas cojonudas del puto mundo. Eso digo yo. ¿No? Es decir, claro que no me conoces. Por eso tenemos claro que somos un pez en un océano. Eso es como cuando me preguntan a mí por el programa de radio, ¿y qué pones? ¿Y qué música tal? Eso es. Y le voy a explicar a este. 35 años de Irola. Y todavía hay gente que te dice, ¿dónde? ¿Dónde vas? A explicar a este lo que pongo si va a decir, ¿qué? Es así, tío. Ya está. Pero bueno, sí, sí, curioso. Sí. Va a resultar que en el fondo sí que somos un mundo aparte, ¿no? Sí, somos la puta resistencia, que os quede claro a todos. Venga, vamos a escuchar otro de los temas del disco. Este lo eliges tú. ¿Por cuál? ¿Escuchamos la de Chicos de Barrio entonces? Perfecto. Venga, decías que se parecía a Motociclón. Sí, a mí es que. Joder, que sí, escucharla tío. Fue decir, hostia, los putos Motociclón. Hay gente que le molesta que le hacen comparaciones. A mí me encanta, yo digo, comparación, venga. Y es que la letra es muy, pues eso, muy de barrio, muy de barrio. Que eso lo habréis vivido también en. De hecho, andamos detrás de Fidel Herrero, que es quien nos hace los vídeos. Es un compañero mío de trabajo. Lo hace todo by the face, un colegueo. Y quiere hacer un videoclip de esta canción a modo historia. Con unos niños y tal y tal. Y ahí estamos, tío, porque es una canción que se presta mucho a eso, a. ¿Quién de nosotros no se sentaba en las escaleras a fumar con los colegas? O traían, yo recuerdo un cassette de doble platina gris que traía un colega cuando aquello ponía el directo de Barricada en cinta o Leño o tal. En mi infancia fue así, claro, no sé. Sí, y entonces sí. Ahí son como fotos la canción. Supongo que un montón de gente ya con una edad se va a identificar. Eso esperamos. Con esperamos. Esto, ¿no? Y joder, y los chavales más jóvenes. Y que son un poco callejeros, aunque ahora ya van por otros derroteros, pero siempre hay chavales, ¿no? Eso que es. Siguen un poquito viviendo a la calle. Oye, están en peligro de extinción porque entre las lonjas. Entre sí, pero barrios como Irola, perdón, como Irala. Sí. Barrios como Recalde, yo lo sigo viendo, ¿eh? Gente en las escaleras, entre calles, porque vivimos en barrios que están mal urbanizados. Yo soy de Basauri, yo soy de Basoselay. En esos huecos entre calles donde fumaba la gente para que no le vieran los padres ni los amigos, el caseto. Ojo, es verdad, te ríes, pero sabes que es verdad y que eso lo hemos vivido. Sí, es así, tío. Y ahí fue como fotos de esa canción de hostia, Chicos de Barrio. Al principio el disco queríamos que se llamase Chicos de Barrio, ¿eh? Luego ya le dimos la vuelta a la contracorriente, pero esa es la idea. Venga, vamos a escucharla. Que está también, pues eso, tiene ese sentimiento ahí está. Y tiene un riff que te cagas. We'll be right back. Ahí va. Que se me cuela. Estoy flipando. Perdón, Ahora, que estaba aquí a otras cosas. Oye, pues y... hay que prestar atención a las canciones de los grupos, ¿eh? Sí, hombre, joder, cago en 10. Fíjate que tengo los cascos puestos. Qué bien se oye por los cascos, tío. El... Bueno, me pasa siempre, ¿eh? Ya, ya. Porque igual en casa muchas veces no escuchas... Matices. Porque no, ¿sabes? No estás con cascos o no estás... Aunque, bueno, de todo hay, ¿no? Y escuchas mucha música por... Por el... Igual por el ordenador o por tal y no es lo mismo. Ya. Aunque es mola. Que los ordenadores para música están matando mucho, ¿eh? Mola el momento de cuando te pinchas un vinilo y le das chicha, le das volumen o un CD. Yo tengo un buen equipo, ¿no? Con un buen una cadenita pequeña de música en la cocina y cuando cocino ahí pongo la música y te cagas. Y a veces cuando oigo aquí las historias por los cascos digo, hostia, Tron, ¿cómo suena esto? Bueno, pues ahí estaba Chicos de Barrio, que yo sigo pensando que es muy Modociclón el tema y hay alguna canción de ellos en concreto que luego ya a ver si te lo paso y sí. Para que le pegues una escucha que creo que te va a encantar. Y bueno, pues puede ser una de las referencias, una de las cosillas, ¿no? Y no sé qué. O sea, ahora que lo dices, sí, hubo un. Eso fue un. Unos colegas de La Rioja que sí, que creo que mandaron la canción también que hablaba de eso, de Chicos de Barrio, tal, no sé qué, hostia, que ahora que lo has dicho, luego me das la referencia. Sí. Sí, era verdad que la letra era bastante, bastante en la misma línea. Eso es. Pues prometo que no le he copiado a nadie. Oye, pues es que a mí me gusta también gente que. Que reconoce fielmente, o sea, y sin ningún problema. Hemos pillado un riff de no sé qué canción de no sé qué grupo y lo hemos mezclado con sí, el tipo de canción. Con tal y no sé qué. Que tú dirás, algunos dirán, oh, eso es plagiar o eso es tal. No. No. Hombre, yo puedo decir que está todo inventado. A ver, a la hora de hacer canciones, muchas veces yo personalmente sí me fijo en los estilos de canciones. Y dices, bueno, pues esta canción, esta peña empieza de esta manera con una guitarra, luego explotan, luego no sé qué. Y a veces eso lo tienes como referencia para alguna cosa que haces. No estás copiando. Y si estás copiando, me da igual, porque tampoco voy a ser yo, como diríamos aquel. Yo no invento nada, tampoco digo que haya inventado nada. Yo no le digo a nadie que soy el puto amo en nada. Es decir, a eso me refiero yo que también. Claro, ¿no? Es decir, está claro que La Última Bala no está inventando nada. Es más una forma en la que lo tocamos nosotros y en la que en directo transmitimos. Y ese es nuestro nivel, ya está, chico. No me complicaría yo la vida más en esas historias. No hay que darle 50.000 vueltas. ¿Verdad? Pero hay gente que sí, o sea, que hay gente que le gusta, incluso que les gusta decir, yo es que hemos cogido tal o un algo de tal banda, pero luego le hemos dado un toque de otro grupo de no sé qué. Sí, chapo, tío. Pero son influencias, hola, no son decir, ¿sabes? Que te vas a construir una canción. Mientras no hagas reggaetón, me vale. Y eso es al final. Ya está todo inventado. Bueno, siempre decimos eso y yo quiero creer que no. Lo digo en serio, ¿eh? Aunque hemos escuchado mucha música, quiero creer que no. Eso de está todo inventado. Parece que nos estamos ya suicidando musicalmente. No, tío, bueno, igual viene alguien que hace algo que te cagas por las patas, mediante la tecnología o mediante. Porque por esa regla de tres dices, ay, si te notas. No, por tanto, ya nadie va a hacer nada. Algo se hará. En los 90 también parecía que se había inventado todo. Parecía que era de Machine. En los 2000 parecía que se había inventado todo y hay gente haciendo cositas. Lo importante es llegar, ¿no? Llegar con las canciones y las canciones son lo que cuentan. A la gente, ¿no? Tío. Yo lo que quiero es que tú me digas, me ha gustado esta canción. Ya está, tío, que si con eso me vale. Es verdad. Bueno, habéis comentado un poquito lo que tenéis a la vista. El concierto del 27 era, ¿no? Sí, 27 de noviembre en Mondragón, que hacen la jornada de Mondravember para sacar dinero para el cáncer de próstata. Habrán visto por ahí el dibujito, los bigotes, la gente se deja bigote y esas cosas. Sí, hijo, y es que son una gente encantadora, tío. Porque fuimos como de rebote ahí a tocar y ellos mismos nos invitan a cenar, te tratan de puta madre, son súper cariñosos en todos los sentidos y eso da gusto, chico, no sé cómo decirte. Se preocupan de que no pierdas dinero, de que todo te vaya bien. Fueron muy agradecidos. Mucho, tío, mucho. Y esas cosas hay que agradecer. Lo que decimos, mañana Irola te llama, oye, ¿venís a tocar a un bolo? Pues hay que ir, a la gente hay que apoyarla y ellos te apoyan a ti. Tú nos apoyas a nosotros teniéndonos aquí y nosotros tenemos que hacer también por los demás. Uh-huh. Eso de querer ser estrella del rock, me parece que está pasando de moda. Crear esos lazos, ¿no? Joder. Buena falta hace, ¿verdad? Al final, que haya. Porque vosotros tenéis ahí buen feeling con bandas con las que habéis tocado, ¿no? Y siempre esa camaradería, en cierto modo, y ese compartir o. Sí. O escenario. Por ejemplo, hemos compartido con Ready on Fire. Es una banda así, más rollo tipo Deep Purple y tal, que toca Íñigo Díaz de la Campa. Gochi toca los teclados, tal. Tenemos mucho rollo con ellos. Con Atila Chihuahua, Beldurga Ría. También con Igor y con Gary. Hemos hecho unos bolos con ellos. Cuarentena. Cuarentena de La Rioja. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo se llaman? Tercero en Discordia, también de ahí de La Rioja. Cuando vamos por ahí tocamos con ellos. Y gente muy agradable, tío. Y habrá más, que se me olvidarán, ya lo siento. Pero ese es el rollo. ¿Sabes lo que pasa también? Que nosotros viviendo en Zaldívar estamos un poco apartados de la capital. Entonces aquí la gente de la capital, en lo que es el Gran Bilbao, desde Bilbao hasta Santurce, tenéis mucho más conexión entre todos vosotros, las bandas, tal. Nosotros vivimos como un poquito más apartados. Conocemos más gente de la zona del Duranguesado, gente que no toca. Te decía, jo, con los MPB tenemos mogollón de confi, con gente de Sinova, con gente de Worth It, en nuestro local también, que hacen hardcore. 360, también en el local, que hacen hardcore. Conocemos esa gente, la gente del Duranguesado, pero claro. Claro, al final es vuestro entorno y. Ahí está, son mundillos diferentes. Estamos aquí al lado, realmente, porque hace estado la gente, joder, Zaldívar. Pues, chico, no sé. Son 20 minutos desde Basauri y no. Pues yo creo que a partir de ahora, ojalá, ¿no? Que. Es que creo que sois una banda todavía a descubrir por mucha peña, tío. Porque, y yo creo que mucho en el Gran Bilbao, tío. Sí, es como que fuéramos muy. El tío me dijo uno, joder, si vosotros fuerais de Baracaldo lo estaríais petando. Digo, bueno, pero por aquí nos veréis. Yo creo que cada vez estamos intentando venir más. Sí, sí, sí. Es importante que el disco se escuche y eso, y sobre todo tocar en directo. Y, eso es, y que yo creo que lo que hemos hablado antes, que la peña que os va viendo dice, hostia, aquí hay. Aquí se suman, o sea, que sí, joder, no, la gente se suma. Esto no es ninguna broma. Y luego decirle a la gente que nunca rechazamos nada, ¿eh? No somos una banda que diga, no, ahí no tocamos. La gente nos llama, nos dice, nos comenta. De hecho, cuando hablé contigo, cuando aquel concierto de Buda Sam y no sé qué, seguido nos llamaron para tocar en la Feria de Picotos. Que tú tendrías alguna influencia por ahí o algún rollo. Pues no me suena. ¿Y porque además me dijiste tú, oye, y para tocar en el mercado antiguo de Portugalete, ¿cómo lo tendrías para los Picotos? Bien, y nos llamaron, y justo coincidió que tocábamos en Durango. Nos jodió mogollón porque nos encantaría. Ah, que al final no tocasteis. No podíamos, teníamos un concierto en Durango y lo habíamos apalabrado ya. Pues y también creemos que hay que esas cosas hay que respetarlas, ¿no? Aunque en un sitio. Ah, sí, sí, claro. Y nos interesaba muchísimo más venir a Portugalete, pero dijimos, ya lo siento, pero es lo que hay. Y eso, ojo, intentamos venir por esta zona porque nos gusta. Estuvimos en el Estropo de Portugalete también tocando. Que Chorche, de Peligro Martínez, nos trató como, vamos, como a sus hijos. ¿Cómo se echa de menos? Todavía hemos echado, tenemos amistad con él. Y estamos pendientes de eso, de poder hacer una presentación del disco por aquí por Bilbao y invitaros a todos los que nos habéis echado una mano y hacer una fiesta de colegas, porque al final nosotros lo que nos gusta, Adri, es eso, tío. El directo, el y directo la fiesta lo que le da, con colegueo y eso. Es lo que le da vidilla al grupo, sí, creo yo. Sí, sí, nosotros sí. No vamos a triunfar en plan como la gente, porque nosotros nos va más. Nosotros somos más de somos más de bareto, somos de adoquín. De somos de bareto, cerveza y adoquín, es verdad, ¿eh? Ahí, ¿Qué cena queréis? ¿Cómo es un sitio a cena? Una tortilla de patata y unas cervezas. Pero bueno, no nos cerramos a nada tampoco, ¿eh? Joder. Una buena sala también. Bueno, oye, todo se andará. Oye, que. Oye, vete a saber lo que puede pasar en el eso futuro. Eso es, ¿eh? Antes de correr hay que andar, pero eso me refiero. La gente piense que nosotros tocamos donde haga falta y mientras sea divertido y la gente sea honesta con nosotros. Pues mira, ahí queda un poquito ese mensaje. Vamos a ir despidiendo porque. Sí, que ya nos echas. Jo, yo me quedaba ahí aquí. Lo que digo siempre, si fíjate, el otro día, la semana pasada, el programa con Mármol se pasó de dos horas y un minuto. Y el final creo que ya no sonaba. Ya ¿no? Bueno, sí, se cortó, ¿no? Digo, pero bueno, aquí hay un límite, es una pena, ¿no? Porque bueno, nosotros volvemos cuando queráis. Está súper a gusto y hemos charlado un montón de cosas y con una alegría y con un buen rollo que me ha encantado. Y nada, pues eso, que supongo que como vais a seguir adelante y habrá un tercer disco, que bueno, sí, está por andar, esto es lo nuevo, esto es a contracorriente y a partir de aquí ahora tenéis que ir dándole al asunto, ¿no? Ahora hay que darle forma, sí, sí. Así que vamos a despedir el programa con otro tema que elegís vosotros, el que os parezca adecuado. Pues a contracorriente. Venga, que es el que da nombre al disco. Eso es, el que da. ¿Por qué habéis elegido este y ese título? Y este? Bueno, pues es así puedo decir que la letra está escrita para mis hijos, ¿vale? Entonces, quería enseñarle lo que hemos hablado en toda esta entrevista. Que somos gente, que somos la resistencia. Que no hay por qué seguir lo que hacen los demás. ¿no? Que somos gente diferente, que pensamos diferente, que vivimos de una forma diferente y que eso nos hace muy felices. Y yo creo que si escucháis la letra de esta canción, habla sobre eso. Estamos diciéndole a nuevas generaciones que no tienen por qué seguir la misma senda que sigue todo el mundo. Y es así. Y a contracorriente. Hay que ir a contracorriente. Que realmente yo creo que no es a contracorriente. Nos hacen que sea a contracorriente porque el mundo ya está como muy marcado. Lo que hablábamos, redes sociales, trap. Tenéis que ir por aquí, por este camino. Mira, esta semana se ha hecho el BIME, que me parece de puta madre. Se habla sobre, es verdad, sobre la industria musical, no sé qué. Yo todos los consejos que dan esos bolos me parece cojonudo y los escucho y está súper bien. Pero no todos tenemos que seguir el mainstream, ¿vale? No todos tenemos que seguir esa corriente. Repito, nos dicen que no saquemos discos en físico. No saquéis, total, no sirve para nada subirlo a redes sociales, perdón, subirlo a Spotify. El primer disco de la última ola está en Spotify. Se subió un año después de sacar el disco. Uh-huh. Este no va a subir hasta dentro de unos meses. ¿Por qué? Porque la gente que lo compra físico, que nos ve en directo, tiene que tener una primicia. Pero es que no todos tenemos que funcionar en la línea en la que funciona el puto pop. Y aunque me gustan muchas cosas de pop, pero es que es así, Javi. Es decir, no todas las radios son iguales, no todos los grupos somos iguales, y por eso... Se puede, decir más alto, pero no más claro. Pero es que me niego. Y hemos llegado hasta aquí. Tanto, Irola, decías tú antes, 35 años. ¿Siguiendo la corriente? Yo creo que no. Pues ya está. Ahora entiendo un poquito que es el tema clave, hombre, del disco, y por eso lo habéis titulado así. Y es un poco... la filosofía fundamental, ¿no? La nuestra, sí. Totalmente. Te puedo decir, Adrián, hacemos lo que nos gusta y lo que nos da la gana. Dentro de las posibilidades que tenemos. Y ya está, tío. Pues por mi parte, adelante. Y joder, y deseando veros en directo lo antes posible. Un abrazo y os avisaremos. Y un saludo para Javi el batería. Sí, Javichu, un abrazo. Que nos estará escuchando con el termómetro. O no. Venga, a contracorriente. Bueno, pues esta ha sido Asesino del Rock and Roll en este último programa de octubre. La semana que viene más, veremos si con grupo invitado o no. Y con un montón de cosillas que escuchar y tal. Es que ricasco, chicos. Y Suri. Y adelante, rock and roll. ¡Vamos! Pretendido ser como los demás. Date media vuelta y comienza a caminar.